exclusiva de alguno de los escándalos más importantes de la historia del E! Entertainment. Madonna empezaba esta segunda hora de la FM Movimiento con Holiday. Hey everybody, bienvenidos. Es tiempo de continuar con la música, es tiempo de darle paso a este segundo segmento lleno de éxitos en la FM en Movimiento. Soy Drixer, ya viene acá, ya viene Dr. Alban. Antes escuchemos a Raisa y Fred con I'm Too Sexy en la FM en Movimiento. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Música de la FM. Siempre. Step to me, you take your last breath. I got this

años de edad. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the song was played, the song was set so high, ring through my ears and sing my eyes, your Spanish lullaby. La FM, siempre, siempre. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Glaciaditos. Nuestro Drixer Gómez. Déjate de más historias, déjate de más noticias negativas y prepárate a seguir con este lunes festivo y la FM en Movimiento y sus éxitos que son parte de nuestra generación. Saludo a esta hora a Kelly Fernández. También está por ahí Alejandro Álvarez, que nos escribe desde el sector de Calasanz. Eric Alexander Martínez nos escribe desde La Maruchenga. Joana Duque nos habla desde el sector del Poblado. Y Alejandro Álvarez está aquí también con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, siempre. Antes teníamos a Madonna, que como buena cantante vuelve a repetir, volvió a pedir paso otra vez en esta segunda hora de la FM Movimiento con la canción La Isla Bonita. Y ahora escuchemos a Robin Tuck y la canción Plur Lines en la número uno de los clásicos. Everybody get up. wanna get nasty. Hey, go ahead, get at me. Everybody, come on. What do they make dreams for? When you got them jeans on, what do we need steam for? You the hottest hoe in this place. I feel so lucky. FM, la mejor selección para acompañarte en donde quiera que estés. La FM, siempre. Because I like to practice what I preach. I'm

Vive tu festivo con la música de la FM. Siempre. Las mejores joyas musicales en Festivos FM 106.9. Siempre la FM. Things we said, like I love you so I'll never

La FM, siempre. Del país de las salchichas, de la buena cerveza y del buen fútbol, Alemania, escuchamos a Snap con la canción Rhythm is a Dancer, abriendo así esta tercera hora de la FM en movimiento todos los domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy tendremos a las 6 de la tarde de regreso FM y a las 8 de la noche baladas americanas, el lado suave de la FM para cerrar este puente festivo, el segundo de 3, como se debe de cerrar, con esas grandes canciones de garaje que son parte de nuestro ADN. Vamos a escuchar a Kiss, I Was Made for Loving You. Está la FM 106.9 en movimiento.